de la radio comunitaria, de Radio Kermés. Siempre buena, buena, buenísima, como también tener la presencia de mi compañera Valentina Quintero aquí en el estudio. Bienvenida, Valentina. Hola, Valen. hola. Muy buen día. Ya casi mediodía. Ya casi que nos da hambre. Sí, mucho hambre también. Y bueno, hay que, nada, prepararse porque hay dietas especiales para estos días, por las Pascuas, hay celebración, medio que hay un clima ahí de reflexión también en el seno de la familia cristiana. Hay gente que se lo toma muy a pecho y que lo bien que hace de tomarse las cosas en serio, pero hay un paréntesis, Valentina, de varios días en donde va a haber, por supuesto, un montón de actividades ocurriendo acá en la zona de la capital pampeana, la ciudad de Tuay y demás. Y por ahí nuestro radar de detectar cosas sumamente interesantes detecta esta que se llama Leña. No sé si estás al tanto de lo que va a estar ocurriendo estos días, Valentina. Pero claro que sí que estoy al tanto. Estoy esperando que haya una muestra allí en la galería de Cheje, que este año hay menos cantidad de muestras, pero que se va a poder disfrutar durante más tiempo. Así que si no es la primera, es la segunda de este año que se está llevando adelante allí en la galería de Cheje. Se va a estar inaugurando este fin de semana y estamos en comunicación con uno de sus artistas para que nos la presente. Estamos hablando de Matías Verón, quien lleva adelante la muestra Leña, que se debe estar montando ahora, próximamente nomás. Ahora Hola. Le preguntamos, Valentina Quintero y Juan Pablo Bertolini. Matías, ¿cómo estás? Por acá, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio, muchísimas gracias. La muestra, mira, la vamos a montar recién el viernes y se va a inaugurar el domingo. Bien. Eso es más o menos lo que vamos a hacer con la muestra. Lo que tienen preparado. Buenísimo. Creo que es la primera de este año. Creo que sí. Tenía idea de que era la primera, pero no estaba totalmente segura de que en el verano había algo o no allí montado. Por eso, por las dudas, no quise afirmarlo. Pero bueno, entonces es la primera. Van a estar abriendo este 2026 con esta muestra que, contanos vos. Es de cerámica, van a estar ahí interviniendo el lugar. Contanos un poco. Bueno, la propuesta nace, bueno, de nosotros mandándoles a las chicas de Cheje nuestra propuesta de muestra, que en realidad va a ser nuestra primera muestra en la vida. Nosotros es la primera vez que vamos a hacer una muestra de arte, digamos. Nosotros somos un taller de cerámica, somos Leña Cerámica Fuego, que en realidad nos dedicamos a dar clases, a producir piezas, a vender. Y es la primera vez que vamos a incursionar en esta cosa de la muestra. Y estuvo re bueno porque en realidad nosotros nos contactamos con las chicas nos dieron el ok para poder empezar a organizar algo, y se dio otra cosa distinta a la que nosotros pensábamos hacer, que la verdad que está buenísimo, que se le dio el nombre de cómo se produce un diálogo. Y un poco la idea de la muestra es retratar algo que nosotros venimos trabajando como taller y como gente del oficio de la cerámica, que es esta idea del devenir con los materiales y la idea de cómo nosotros nos vinculamos con los mismos. Perdón, Matías, hay como una sensación de que te alejas y te acercas, te alejas y te acercas. Por ahí, si te acercas al micrófono y te aguantas ahí, nos va a dar más tranquilidad también para que la India en la operación técnica se asegure de que tiene que estar sonando como tiene que sonar. Pero nada más para que podamos escuchar todo lo que dijiste. Me quedé enganchado, antes de que termine la primera respuesta, ya me quedé enganchado en eso que dijo, la primer muestra de la vida. Y ya, dije, qué compromiso, ¿Qué sentimiento los estará atravesando? Ahora terminás de redondear la idea, porque finalmente no se trata nada más de arcilla cocida, Matías, ¿no? No, incluso vamos a trabajar en conjunto con otra chica, que ella es Car, que trabaja con madera y con muebles reciclados, que entra como dentro de esta idea un poco de tratar a los materiales con mucho devenir y con mucha, digamos, con mucha individuación. A partir de que los materiales también tienen su propio recorrido hasta que llegan a un punto de encuentro con nosotros, ¿no? Nosotros De alguna manera trabajamos y nos preparamos para generar un encuentro con un material que también ya tuvo su preparación, ¿no? Un poco nosotros nos estamos basando en las ideas de un filósofo francés que se llama Gilbert Simondon, que el chabón, bueno, yo le digo chabón, el chabón habla un poco de esta forma en la que las cosas y los humanos y las cosas se individúan, o sea, logran ser un individuo. Y habla de un proceso de individuación con muchas fases, o sea, en la teoría de él, que es muy gigantesca y que no sé si se termina nunca de resolver del todo, él plantea como varias fases de individuación en todas las cosas que existen, ¿no? Una fase de preindividuación, de individuación y de transindividuación. En esa fase, de alguna manera, todas las cosas existentes van teniendo como sus propios procesos, su propia forma de. Él lo llama proceso de transducción, su propia forma de ir constituyéndose hasta lograr ser algo. Algo que inclusive no termina siendo algo concreto, sino que sigue como en devenir constante. Y en ese recorrer y en ese devenir aparecen los encuentros, ¿no? Con cosas. Por momentos con nosotros, como es la cuestión de la arcilla, que viene construyéndose y formándose la naturaleza por millones de años, sino también los objetos reciclados que aparecen, que de alguna manera pareciera como que tuviesen una vida finita, ¿no? Y que como que están por caducar, esta cosa de poder rescatarlos y poder seguir teniendo un diálogo ahí adentro, es un poco la idea de la muestra. Porque nosotros, como también el encuentro de personas, nosotros con Caro, o el Rincón de Tica sería este espacio donde hacen muebles reciclados, donde reciclan muebles. También nuestro encuentro ahí dentro de la feria va a ser un encuentro donde se va a proponer esta cosa de media simondoniana de la transindividuación, o sea, de ver qué cosa se construye a partir de ese vínculo y qué es lo que se empieza a dar a partir de ahí, y también con las piezas. Nosotros estos días charlando con Ana, que es mi compañera de Lenia, veíamos que nuestras piezas, después de un proceso que se llama encerado, donde vos le, después de horneada la pieza, vos le lo, las encerás, le pasás cera de abeja, la pieza con el mismo color natural que trae, como que se opaca el color y se oscurece y suele parecerse a la madera por momentos. Y nosotros decíamos, qué loco, porque es parte como del mismo proceso este que se propone, digamos, con la idea de la individuación, que es que parecieran ser como que las cosas también van construyéndose para ese momento de encuentro y para que a partir de ahí se produzcan cosas. Así que también la muestra, el momento de la muestra, tiene esa cuota de misterio, de esa cosa de potencialidad, de que es un potencial algo que puede llegar a ocurrir en el momento, también al encuentro de nosotros como personas que nos unimos para hacer una muestra y también con las personas que van a ir también. Entonces, es como un poco la idea esa de cómo se construye un diálogo, digamos, de cómo se genera en ese aspecto. Sería como desde este lugar más o menos que venía contando, que es un proceso también que nosotros lo venimos trayendo en el taller, específicamente con la arcilla. Nos parece fascinante cómo se forma primero la naturaleza. Y después, cómo es el encuentro nuestro con ese material, porque es realmente una cosa que está pasando en la actualidad, que se reactiva, que se activa y se reactiva todo el tiempo. Ay, perdón que lo haga tan largo. No, no Bueno, me es pareció tan que, largo. claro, eran varias ideas para poder encadenar, bueno, todas las cosas que se fueron dando hasta llegar a la muestra y que se van a dar a partir de ahí también en ese encuentro, en ese diálogo. Quería mencionar que las chicas, entiendo que las chicas a las que se han referido de Cheje son Joy Dalmás y Micaela Ilesca, que son Exacto, perdón, no los las nombres. curadoras de este espacio. Micaela está desde Córdoba. Joy es quien lo lleva adelante materialmente en la galería. Así que, bueno, también el encuentro con ellas, también el encuentro con esta propuesta de ponerlo sobre muebles o de unir también la madera. ¿Cómo decidieron las piezas? ¿Cómo fueron armando lo que va a ser la muestra? Nosotros bueno, sí, primero eso, porque el encuentro con las chicas, con Mika y con Joy, También generó como otra idea, ¿no? Como que nosotros veníamos con una idea y en el contacto con ellas también se disparó para otro lado y bueno, y eso también, y las chicas re predispuestas y nos ayudaron un montón a redondear también la cosa. Y nosotros más o menos arrancamos pensando un poco la muestra desde una cosa muy pampeana nuestra con un devenir pampeano que tenemos nosotros, pero que está como más internalizado, ¿no? Como no es algo tan o tan directo o tan literal, sino es como una cosa más sublimada de lo que es un poco el ser pampeano. Por ahí a veces desde el misterio, porque tiene como esa cosa media misteriosa, a veces un poco surrealista, o quizás a veces más down, más para abajo, más depresiva, por llanura, por propio contexto territorial. Pero el experimento era un poco sacar afuera, a ver, un poco para saber qué es lo que tenemos adentro, ya sublimado de lo que es el territorio. Porque a veces lo llevamos, no sé, yo por ahí a veces cuando estoy en diálogo o en charlas con gente de otros lugares, sale muy rápidamente la cosa pampeana de adentro de uno, ¿viste? Entonces es como que uno lo está llevando todo el tiempo y está todo el tiempo ahí, habitando eso. Entonces, de alguna manera, la muestra, la idea de la muestra arrancó con eso, poder ver cómo desde nuestro material, desde nuestra cosa, que es como bien cercana, que es el oficio de la cerámica, ver qué es lo que teníamos adentro y hacer como ese traspaso. Es un traspaso difícil, o sea, nosotros nos metimos en este tema del arte y nos damos cuenta de que, bueno, de que es como una cosa muy compleja, son puntos en tensión y en vibración y que bueno, que a veces es difícil encararlo, manejarlo, saber cómo vas, te agarra mucha ansiedad, no sabes qué exactamente qué estás haciendo. Pero por ahí a veces cuando sale la obra es como una cosa preciosa eso, porque era verdad al final, un Y poco era lo que uno verdad. sospechaba. Matías, uno podría Tal cual. suponer que es para cualquiera, pero escuchándote, es especial para personas que habitan o que han nacido en La Pampa. Y en parte el soporte lo explica muy bien porque, no sé si en todas las piezas, pero sobre cómo se produce un diálogo va a tener cerámica cocida a fuego, con leña seguramente pampeana. Y con arcilla extraída de acá nomás, de Cachirulo, de una veta superficial. Exacto, sí. La idea es un poco tener una linealidad ahí con eso, una cosa que cierre concreto. Pero bueno, también nosotros tenemos una obsesión particular con la arcilla del territorio de Cachirulo, porque no sé, en un momento tuvimos un devenir ahí con eso y nos gustó la idea de poder conocer esa cosa. Que por momentos es arcilla, por momentos es el mismo lugar, por momentos es el paisaje, pero conocerla a fondo, ¿no? La muestra en realidad sí es para cualquiera porque en realidad es lo que uno tiene sublimado adentro, que por ahí puede ser interesante, digamos, no es una temática directamente pampeana, inclusive está tomada un poco Claro. más desde la abstracción, porque lo que uno tiene sublimado adentro tampoco sale tan claro, ¿no? Aparece como una cosa de la abstracción. Pero sí está pensado desde ahí, conectado con esta cosa de Simondón, que esto fue más, o sea, nosotros hablamos un poco de esto en charlas con las chicas de Cheje, pero fueron ellas las que lo encararon de lleno y que nos pareció recopado, de encararlo como desde esta idea del constante devenir de las cosas y de los vínculos de las relaciones. Y cómo conectarlo con Simondón y con la teoría esta de la individuación, que es una locura en el sentido de que explica de alguna manera, o intenta explicar de alguna manera, cómo es que las cosas van, cómo se van formando digamos, como en el mundo, digamos, de una forma un poco científica y física también, y después más colectiva. Porque en la propia teoría, después de la individuación, hay una fase que es casi como la última de las fases, que es donde todo este proceso en el que se construye el individuo, después se socializa, se colectiviza. Y es el momento que estamos, como que se plantea la muestra, el momento de colectivizar este proceso de individuación y ver cómo se va generando con los demás este proceso de individuación. y a partir de ahí se van creando otras individuaciones. Es como que es esa un poco la idea de la muestra, digamos, de alguna manera, con esta carga no afectiva que tenemos, que traemos nosotros y Carr con los muebles, esta fuerza afectiva de cómo nos vinculamos con los materiales. Materiales. Carl va a estar ahí también con Anabela, con Matías. Yo ya me estoy imaginando, Matías, una charlería ahí, hablando un poco de Simondón y todo esto de la individuación de los objetos, que también, otra vez, como la vuelta a la exposición, a la primer muestra de la vida. Cada espectador va a recrear y va a individuar, quizá de una manera que ustedes no habían visto, no habían pensado, un montón de objetos que yo me quedé pensando si entre muebles restaurados, que se me hace así como todo con un fileteado en la cabeza, y piezas de cerámica, que no sé cuáles serán, pero que también me las imagino un poco funcionales, no sé si hay instrumentos, máscaras o artefactos, todo viene del mundo de lo utilitario, todo viene a individuarse, pero tiene una manija, todo tiene un sentido original, o no, o arrancamos ya con, bueno, una mesa que tiene tres patas, que es imposible de pararla bien, o con una vasija que no puede llenarse nunca. ¿Cuál es una descripción somera, si hubiera una manera de hacer una descripción técnica de las piezas que ahí vamos a encontrar, Matías? Bien, bueno, no, en primer término nosotros un poco también en este diálogo que se empezó a construir, quisimos que la pieza, la arcilla también hable por sí misma. Entonces, de alguna manera no intentamos vincularnos, por lo menos para esta muestra o para estas piezas que construimos, intentamos vincularnos más que nada desde un ida y vuelta con el material y ver hasta dónde el material nos dejaba llevar la idea hacia un lugar o el material nos frenaba ahí y nos proponía también ir hacia otro lado. Así que las piezas por momentos son vasijas que tienen como aberturas, que están intervenidas con otros materiales naturales también. Por momentos hay modelados, ¿cómo es? De manos y de rostro, pero muy parcial, o sea, conectados también con. Una de las piezas es una roca desde donde salen manos modeladas casi realistas, pero por ejemplo las manos tienen como las quebraduras propias del suelo. Entonces es como si fuese una especie de representación humana que nace de la naturaleza, pero que a la vez está representado por el humano. Es como esa mezcla un poco las piezas que construimos. No son ni utilitarias, pero tampoco tienen un hiperrealismo en la construcción. Es un híbrido de las dos cosas. A nosotros nos gusta porque nosotros somos dos acá en el taller y un poco jugamos con la idea de cuál era la cosa de cada uno, ¿no? Entonces, hay un lado, hay uno de nosotros dos que está más fascinado con la cosa de la vasija y la cosa del suelo y la vasija. Y hay otro, que soy yo, que está más interesado en la cosa más modelada, más del modelado de manos y de rostros y eso, conectado también con el suelo. Entonces hicimos como esa especie de juego ahí, en eso. Hermosa la propuesta y esperamos que, bueno, que sea un éxito. Va a quedar montada entonces a partir del viernes, inaugurada a partir del domingo. El domingo seguramente tendremos la posibilidad de verles, ¿no? A ustedes, a Ana, a vos, a Car Sí, y vamos a estar ahí, vamos a charlar con todos y bien. también nos vamos a conocer con Car, que no nos conocemos y que eso va a estar buenísimo. Y bueno, y la idea también es que el fin de semana siguiente a la muestra, a la inauguración, se puede hacer una charla más copada de esta cosa de la individuación, por ahí organizarlo en modo charla y en modo también, si se quiere, no lo tenemos tampoco tan organizado, pero la idea sería poder hacer la bajada de Simondón y de la individuación y de toda esta historieta que estamos armando, más concreta, más formal, Por ahí se puede hacer debate o no lo sabemos bien a eso, pero eso va a ser el fin de semana posterior Bien. para que esté más organizadito eso. Si me Genial. preguntás a mí, yo creo que se va a dar de manera natural, Sí, tal Matías, cual. es Qué bueno. ineludible el debate, la conversación, sobre todo Sí, con una tal. pata filosófica tan interesante como la que se va a poder apreciar primero en la muestra, en la primera muestra de la vida, como dijo Matías, con los trabajos de leña, cerámica a fuego y el Rincón de Tica, desde las 20 horas en la que es, sin lugar a dudas, una primer gran muestra, la apertura a 2026 de la Galería de Arte de Cheje. Así que nada, queda hecha la invitación. Yo creo que sin lugar a dudas, Valen, no Sí. sé cómo lo ves vos, va a dar, pero para largo, y por supuesto que no solo este fin de semana van a quedar remanija un montón de personas, sino que se va a poder estar viendo, si se quiere, una parte de la propia cocina, de la curaduría y de cómo se sigue el laburo de una muestra que está apareciendo frente a nuestros ojos como recién nacida. Sí, Muchas tal cual. gracias, Matías, por este ratito, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, y también están súper invitados a ir y rosquear un poco ahí con Don Simondón y con las muestras, con las obras. Buenísimo, Genial. buenísimo. Gracias. Che, que tengas buena Gracias. jornada. Gracias igualmente. Bueno. Bueno, recordamos que Cheje queda en Alvear 455 de Santa Rosa y no más de las vías, y no más del Parque Oliver. Así que les vemos por ahí el domingo. El domingo desde las 20 horas en Sobre cómo se produce un diálogo.